ya tendría que mantener un volumen moderado para no tener que golpear a su puerta. Mire, Alexander nos dice por acá, oiga, increíble que esto esté pasando, mucho cuidado, porque esas malas decisiones las copian otros gobiernos. Profe, tengo aquí a Ninomante, dice, totalmente de acuerdo, así acabamos entre todos la plaga que somos, lo malo es que al final solo quedaría uno de nosotros. Profe, a propósito, hablando de armas, estuve viendo anoche en el cine, viendo la película de John Wick 4, profe. ¿Ah, sí? Se sí. Murió el negrito sale ahí, ¿no? Todavía, el del hotel. Sí, claro. Sí, porque él murió ya después, ¿no? Ya murió después del rodaje. Sí, profe. Pero en la película muere. ¿Ah, sí? Uy, entonces sí, el hombre se lo olieron. Sí, profe. El asistente, pues, del hombre fuerte del Continental en Nueva York. No vaya a contar nada, ¿eh? Como usted tiene el vicio de contar las cosas al aire, porque lo corto de una vez y va, si diga, no diga nada, simplemente díganos que la vio, porque si usted viene a decir algo, porque es de las pocas películas que yo veo, ajá. Entonces... No, profe, vea, le recomiendo que se la vea, porque está en versión en inglés con subtítulos, profe. La puede ver en audio original. Ah, aquí, ¿lo van a poner aquí así? ¡Qué milagro! Ah, en la sala de cine tiene usted esa opción. Esa que se llama VOSE, versión original con subtítulos en español, profe. ¿En la sala de cine? Claro, profe, usted tiene esa opción. Busque siempre esa opción. VOSE se llama. VOSE, B pequeña. Pero, ¿pero eso está en la silla cuando uno se siente o qué? No. Cuando usted va a comprar la boleta, ajá, a usted le pregunta si la quiere ver en español o con subtítulos en español. Ah, no, mejor con subtítulos, claro. Porque eso pues es. Pues a usted que le gusta, pues, el sonido original. Sí, ¿no? Y además, a veces incluso el subtítulo está equivocado en la traducción. Y entonces que sí, me diga, venga tío, que te voy a pegar un tiro. Eso no me gusta a mí. Bueno, profe, pues tiene la versión original. ¡Homer! Que de hecho me tocó porque la versión original en castellano la presentaban por la tarde, como a las 4 de la tarde. Y la que pude entrar yo, que era la de las 7 y 10 de la noche, porque la película es larguita, dura 2 horas 30 algo. Pero muy buena, profe. Llena de acción desde el minuto 4 hasta el final, profe. Sí. Se la recomiendo, profe. Bueno, no, yo me la voy a ver de todas maneras. Yo simplemente... ¿Ya la vio? No, que yo me la voy a ver de todas maneras. Simplemente que me anticipo porque ustedes a veces se les zafa y... No, profe, no le quiero decir el final. No. Oiga, ¿sabe que me gustó? Me gustó un ¿cómo se llama? Un spawn. Un reel. No, yo no estoy hablando de película. Ah, ya. Que está cambiamos el chico porque si no él sigue en la película. Okay. Me hizo acordar usted de Jojo. Jojo, los agentes de SHIELD, que le dice al novio el hombre tortuga porque se demora un montón en cambiar el chip. Dice por acá el hombre de boliviano, dice, qué pena que lo permitan. Hablando del tema de las armas. Sí. Ya decíamos que Isa decía que jamás. Y Leider nos dice, qué vergüenza somos todos los latinoamericanos. A las cosas malas le ponemos siempre un sentido de... mala aplicación. Estoy leyendo aquí de mala aplicación porque indudablemente usted... No, sino que es, hombre, no ponen coma, no ponen nada. Entonces, de mala, claro, profe, sea varón. De mala aplicación. No, este está lo leyendo textual, de mala aplicación y terminamos textual, enredándonos, profe, la vida. Ahí está. Lea lo textual, profe. No. Profe, vea, le iba a hablar de este niño en Chile, profe. Que cayó de un piso número 22. Esto sucedió el pasado fin de semana. Según pues los medios locales, el pequeño se encontraba en la vivienda y se precipitó al vacío. Dice que los padres se encontraban en la azotea del mismo edificio, departiendo con unos amigos. Y lo dejaron solito. Y no se dieron cuenta que el muchachito se cayó y fue directo pues a la acera. Y el conserje fue el que se dio cuenta pues cuando lo ve pues allí en el andén. Y dice pues que rápidamente pues se llamó al personal de bomberos, al SAMU, bueno, a todos los organismos. No, se llamó al SAMU, peor, sí. No llega nunca. Bueno, atendieron la emergencia y luego pues se le informó a los padres, quienes quedaron en shock por la noticia. Entonces fueron atendidos por personal de emergencia y dicen pues que tras realizar la inspección pues se encontraron que la vivienda no contaba con las medidas de seguridad para evitar caídas, o sea, no tenía pues una baranda, un balcón o una malla de seguridad. Y entonces las autoridades están realizando pues las investigaciones para esclarecer los hechos que condujeron a la caída del menor desde un piso número 22. ¿Usted cree que si un niño se cae del tercer piso puede quedar vivo? Hombre, si se enreda por allí, de pronto se puede salvar, profe. No, no. Sí, se precipitó al vacío, al tercer piso. Ah, no, ahí sí no hay salvación, profe. ¿22? No. Nicky, escuche la pregunta. Usted está todavía en el 22. Yo le estoy dando una pregunta. Ah, que si un niño se cae de un tercer piso, ¿puede quedar vivo? Puede salvarse, profe, vea. Un niñito que mi mamá cuidaba de esas cosas... que se subieron a la terraza, mi mamá no se dio cuenta, y de esa, afortunadamente, mi mamá tenía una arena para construir, pues, algo que iban a hacer en la casa, una reparación, y había un montón de arena en la entrada de la casa, y no sé por qué, la niñita empujó al niñito, se cayó, cayó en la arena, del segundo piso, y afortunadamente cayó en la arena. Pues yo conozco uno que se cayó. Sí, había matado a ese muchachito. Se cayó del tercer piso y está vivo todavía. A profe, es que depende con lo que se pueda enredar en el camino. No me enredé con nada. Al piso, mijo. Ah, ¿cayó derecho? Derecho. Ay, Dios mío, ¿pero contra el pavimento o contra el pasto o contra un árbol? No, contra el pavimento. Cayó. Caí contra el pavimento. No, profe, no. Sí, señor. Pero entonces cayó de pie. No, señor. Yo tengo aquí la muestra. Tengo aquí en la cabeza mi muestra, ¿eh? Profe, de por Dios. Aquí tengo de por vida la muestra de la que me caí de un tercer piso. Ay, amigo, ¿sabe qué le dijeron a mi mamá? Déjelo que el niño, escríbalo al colegio. Si él no sale con nada, pues ya sabe qué es. Luego, cuando cumplí los 15 años, dijeron, pues déjelo, a ver, si él vive, pues déjelo. Y gracias a Dios, aquí estoy. Pues no afecto nada, profe, fundamental. Profe, vea. Dicen, yo no soy médico ni nada de tipo, pero una señora que me recogió, ¿sí? Me han dejado donde la abuela, y uno pues como es necio, ¿sí? Me le escapé a la abuela a la parte de arriba, al tercer piso. Y yo, pues no, pues hombre, yo no me acuerdo, pero dijeron que los niñitos, que habían otros dos niñitos conmigo, yo me enredé, así como en el balcón metí el pie, y entonces se me enredó, se me trabó, y en vez de sacar el pie, primero subí el cuerpo a sacar el pie, y pues derecho me fui al pavimento. ¡Ay, no! Y que una señora me recogió. Y se le ocurrió a la señora meterme un tanque con agua. Y dicen que eso, como el impacto entre el calor y el frío, hizo que ciertas órganos... ¿Golpes? Órganos, no, que ciertos órganos, cuando sintieron el frío, digamos, como no que se congelaron, sino que dejaron de cumplir su función, y eso evitó que me diera otro tipo de cosas. Y bueno, aquí estoy. Gracias al señor, aquí estoy. Gracias a la señora, profe. Y a la señora. Profe, vea, doña Irma. No, hombre, agradecidos con doña Irma, profe. Vea, otro temita, porque ya son 11:30, Pero, profe, hablando de accidentes, vea, estos dos niños en Antioquia, que iban pegados a un camión en Itagüí. Ay, sí. Y entonces se movilizaban, pues, en una bicicleta, ellos iban... En la parte de atrás y se agarraron. De la parte de atrás, claro. Sí. Y entonces resulta que frenó el coche que los estaba empujando, arrastrando, de donde iban. Que no sabía que iban ahí moniados. Exacto, él no sabía. Entonces frenó, así intempestivamente, algo se atravesó en el camino seguro. Y el otro carro que iba detrás, un camión también similar, que estaba circulando en la parte de atrás, pues dice que no alcanzó a parar a tiempo y se fue contra ellos y los estrelló. Entonces los menores quedaron ahí en medio, pues, de los dos coches, y solo uno de los dos se pudo salvar, el otro quedó aplastado allí por el camión que venía detrás. Y entonces se realizan las inspecciones técnicas en Itagüí, y que la ciudad, pues, estuvo colapsada por varias horas. Dicen, pues, las estadísticas que hay un incremento bastante fuerte, pues, de frente al año 2021, y dice que, pues, que los hechos se han reportado, pues, en municipios de Apartadó, Caldas, Puerto Triunfo, Río Negro y Turbo, y que las víctimas siempre no superan los 20 años de edad. A propósito, era lo que iba a decir ahora, he visto un poco que dice, a raíz de esto de los accidentes que pasan siempre en fiestas y todo esto, dice un letrero grandote en un coche que está estripado, ¿sí? No quedó sino las llantas y todo. Y encima han puesto una valla que dice, recuerda que en Semana Santa el único que resucitó fue Jesucristo. Ahí está. 11:32, ¿le queda otro, le queda algo más? Sí, profe, falleció el actor Andrés García. Ay, sí, cierto, el viejo. Me llegó en la madrugada. Oiga, la noticia. Oiga, pero curioso, el deterioro físico, ¿no? Después de ser uno de los manes más pinta del mundo, de Sudamérica. Era muy guapo, profe. ¿Ah? Era muy guapo. Sí, pero uff. Una aplanadora pasó, Sí, hasta ya adulto todavía movía fibras, profe. Mujeres que, viéndolo adulto, de más de 40 y tantos, todavía pegaba duro. Sí, pero el deterioro por la enfermedad que tenía, que no sé cuál era, pero tenía una enfermedad. Profe, aquí hablan de, cirrosis, profe. Pero cirrosis es, eso es por beber mucho. Profe, sí, es que ellos como que beben mucho tequila, profe. Espere, le doy cirrosis hepática. Ah, sí, por chupar. Sí. Eso, sí, señor. Hoy te manda de una, pues, a... Sí, él ya venía... A Tumbeiro de Oliveiro. En los últimos meses, Sí, estaba marido. Ya estaba muy deteriorado, como le digo, estaba muy deteriorado, muy deteriorado, ya... estaban como esperando el desenlace y, bueno, pasó ayer. Exacto. En la madrugada. Sí, la que estuvo... En los últimos meses, pues, cuidando, fue su cuarta esposa, Margarita Portillo, y posiblemente, pues, sea la heredera más fuerte, pues, del patrimonio de Andrés García, que se habla, pues, que está sobre los 10 millones de dólares, profe. Bueno, perfecto. Pasen su tumba, porque un hombre muy querido en todo Latinoamérica, porque... Ah, ¿sabe qué película vi yo de él? No, Pedro Navaja. Hombre, profe, yo recuerdo que... Él hizo de Pedro Colombia... Navaja. Ok, profe, esa es de las famosas películas. Profe, yo recuerdo que lo llevaron a Colombia a protagonizar una novela, profe. No, seguro, no recuerdo, pero... Sí, una de esas de RTI, de esas de por la tarde. Ya. Pues nada, ahí está, profe. 11:34, recto final. Sí. Porque... Cuénteme. Oiga, la gente. ¿Qué dice la gente, profe? Yo pensé que iban a participar con el tema. Es que buenos días, chicos. Ahora sé por qué el doctor Freddy es así. Por la caída que tuvo de pequeño. Me golpeó fuerte. Malvados. La gente no tiene. 11 de la mañana, perdón, 35 profe. Minutos. Levántate con el café. El café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 5 de abril de 1998, nació Brian Myers en Carolina, Puerto Rico. Myers comenzó su carrera musical en 2015 cuando lanzó su primer sencillo Esclava. Luego de esto, firmó con la disquera White Lion Records y comenzó a trabajar en su música de manera más profesional. A lo largo de su carrera, Brian Myers ha colaborado con muchos otros artistas del género como Bad Bunny, Jay Cortez, Anuel AA, Ozuna y muchos más. Myers ha lanzado varios éxitos en su carrera, entre los más populares se encuentran Porque sigues con él, Tanta falta, Ganas sobran y Bendecido. En 2019, Brian Myers recibió una nominación al premio Latin Grammy por su colaboración en la canción Historias de un Capricornio junto a Mala Rodríguez. Además, ha sido nominado a los premios Billboard de la Música Latina, los premios Juventud y los premios Tu Música Urbano. La canción Bendecido es una canción de reggaetón interpretada por Brian Myers junto a Rauw Alejandro, lanzada en el año 2020. La letra de la canción habla sobre la gratitud y la felicidad por el éxito alcanzado en la carrera musical de ambos artistas, a pesar de los obstáculos y dificultades que han tenido que superar. Bendecido ha sido un gran éxito en la industria musical, alcanzando los primeros lugares en la lista de popularidad en varios países en Latinoamérica y Estados Unidos. El videoclip oficial de la canción cuenta con más de 300 millones de reproducciones en YouTube. Brian Myers, Bendecido. Estoy bendecido, yo nací para ser leyenda como estos labos, eterna será mi voz, por ahí hay mucho mordido. Ahora entiendo por qué esta gente está en contra mío, dando lío, porque yo estoy bendecido. Le puse tu hermano a Dios y la vuelta se me dio, porque yo estoy bendecido. Han tratado de meterme el pie pa' que resbale y no han podido. Todo lo que soñaba ayer, hoy en día lo estoy viviendo. A veces no sé pa' dónde ir, pero no olvido de dónde vengo. Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo. Entre tanta gente falsa, yo real me mantengo. Yeah. Cada vez menos amigo y más enemigo. Sin conocerme bien, hablan mal de mí. Cabrón, tú no sabes todo lo que me jodí. Los trabajos de lenta, rápido los moví. Multiplicamos la lana. De la mañana desperté con vista al mar y a la Siri. Prendo un tabaco de marihuana y brí. Me ponen bellaco y la pongo a hacer el quirin. Yeah, hoy celebro con botellas de champagne. Tanto dinero facturé trabajando en algo que no estudié. Estoy como Messi y el Papa en balompié. Cabrón, yo muero leyenda como KV. Mamá y Diri, Liga y Camili. Tú no me da un carajo sin cojones lo que tú opines. Los pies en la tierra, pero en la calle es el límite. Hay que jugar vivo hasta que el game diga finish. De la culpa a los stage, de la ama a la range. Después de bendecido, mi Jogan se va mundial como la Wales. Antes tú a mí no me buscabas, si quieres verme ahora con mi nombre en el search. El diga que se clava, culo color page. No tenía nada ni pa' ropa, ya tengo mi propio merch. Yeah. Millonario a mi corta hecho. Ojalá pudiera virar los panas muertos y a los que viven dentro de la cage. Todo lo que soñaba ayer, hoy en día lo estoy viviendo. A veces no sé pa' dónde ir, pero no olvido de dónde vengo. Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo. Entre tanta gente falsa, yo real me mantengo. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. En un avión, el piloto anuncia por el sistema de megafonía que el avión se va a estrellar y que no queda ninguna esperanza de salvarse. Entonces, una pasajera del vuelo pone en pie y grita: ¿hay alguien aquí lo suficientemente hombre para hacerme sentir mujer por última vez?

buen café. Dos moscas que iban en una moto y la de atrás le grita: ¡Pará, pará, pará, que se me ha metido un mosquito en un ojo! El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. ¡Ah! El que llama. ¿Pero qué? Tenemos que hacer otro palo. Tranquilo. Me llamó Freiko que estaba en la callita. Y yo le dije que lo que hablamos ahorita. Voy pa' la cita, tú sabes, por los minas. Hace una tranza con un malo corita. Cruzamos el puente y nos fuimos por Guachupita. Disfrazado de motorista. Por la ciénaga, por abajo el puente. Me paró un teniente y me dijo, usted delincuente. Tenga 2000 del azul. Me metí por los canales y salí por los guandules. Hoy 17 y salí por el bule. Por Villa María. Me clavé donde una amiga mía. Hasta el otro día. Cuando amaneció, arranqué pa' Capotillo. Pan del zombie, hacemos un cerquillo. Salí de ahí como un medio cabrón y me topé como un link que estaba en el luperón. Con un vaso pop. Tan temprano le dije, ¿pa' dónde es? Me dijo, pa' Guaricano. Y como una tipa, él iba a meter mano. Yo le dije, guachau, que yo soy un goleador. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios. Vamos a aprender. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios. Vamos a aprender. En el Carrizo. Me metí sin permiso. Le di una galleta a uno que botó un calizo. Después. Le di una carrera y el tipo salió chipeado por Herrera. Ay, como yo no lo veo por parte, me he bebido whisky con el tonto en Villa Duarte. ¿De cuántos whisky en el suelo? Le di pa' Villa Juana, San Carlos y Villa Consuelo. Esto se está poniendo raro. La gente de Villa Faro, la gente de Villa Mecha y la gente de Los Prados. Si vamos a morir, el Cristo Rey, la Sulsa por el mercado. Para Isabelita, como el mayor que tiene cuatro fiestas, me dijo, rompo en esta y después pa' la Caleta. Estoy dando mucha vuelta, así que el micro busco a Chiqui pa' San Pedro y lo dejé en San Isidro. Después que lo dejé, le dije, Chiqui, te me cuida, que voy pa' lo almirante y pa' Sabana perdida. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. Y nosotros somos los que controlamos la talvia. Nosotros somos los que controlamos la vuelta. Dile tu Breiko. 2017, nosotros estamos on fire. ¿Qué lo que? Yo soy Mr. E. ¿Qué lo que con qué lo que? El Team Llama. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios. Vamos a aprender. ¿Y qué lo que? Me metí en todos los barrios. ¿Qué lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? 11:48. Ya llegamos en la recta final de nuestro programa, don Nicky. Muy últimas bien, respuestas. Esto, dembow, mijo, dembow. ¿Qué es lo que? ¿Y qué más ve? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, por acá me dice Dalia. Sí, profe. No, Dalia no. Daila. Daila. ¿Qué leer bien? Daila. Daila, Mahama, hija. Daila nos dice, Daila, profe. Yo soy ecuatoriana y escucho la noticia con tristeza porque lamentablemente hay mucha violencia en nuestros países y en Ecuador no ha sido la excepción. Hace menos de 2 años hubo una convulsión de la gente que terminó con muchos detenidos y muertos. Y ahora los vamos a armar. Solo a quién se le ocurre, a este presidente. Bueno. Guillermo Lasso se llama, profe, el creativo. De los mismos creadores de Terminator. Exacto. La revolución de las máquinas. Se llama la empresa, profe. Skynet se llama la película, se llama la empresa. Skynet, de donde viene la fábrica de Terminator. Profe. Sí, le escucho. Le iba a contar de Peribra, se llama Héctor, dice... Si así como estamos pasa lo que pasa, imagínense cómo serían las cosas con un fierro per cápita. No saben ni poner una dirección, al menos van a ser capaces de portar un arma responsablemente. Bueno, ahí está. Checho, nos dice por acá, Checho. Hola, chicos del café. Mala noticia. Un país más que se arma, muchas vidas que se van a perder. Que nadie está de acuerdo con eso, o sea, de los que nos han enviado los no sé cuántos mensajes, solo dos. Solo dos, sí, solo el 1% de los oyentes está de acuerdo pues en que hay que portar armas, profe. Vale. Dice Oscar. Sí. Dice, un día en Bogotá, con los niveles de estrés e intolerancia y con el porte de armas legalizado, ¿cuántos muertos habrá cada día? No, pero no, es en Bogotá. No, pero en Bogotá, estamos... No, pero pone el ejemplo. Ah, el, pues. Ya. Pues, hombre, cada cual habla de donde vive, profe. Uh-huh. Igual no es condición exclusiva para España, profe. No, ni para ecuatoriano, no, no. La gente tiene su opinión de su entorno, profe. Sí. 11 de la mañana, 50 minutos. 4 de la mañana, 50 minutos. Ya está amaneciendo. Buenos días a la gente que se levanta sobre esta hora en Santiago de Cali a sacar el café. Oye, le estoy que me como una arepa con queso y café negro, pero en la calle. No lo quiero en la casa ni de hacerlo, no. A la señora de la esquina que vende las arepas. Vale. Se me hace agua la boca, como dicen por ahí. Otra frase de las de ayer. Se me hace agua la boca. La señora que pasar es harina desde las 5 de la mañana. Sí, sí, no, además, estas arepas son con maíz. Maíz, sí, señor. Ella se levanta a las 3 de la mañana, a moler y todo. Y ya, pero les compro, ¿eh? Porque esa gente de verdad que se la curra. Bastante, profe. Sí, yo voy por ahí. ¿Sabe? Para los que vienen en Cali, había un negocito, sí, que quedaba en la Paso Ancho entre la 44 y 48, en el sentido norte-sur. Vendían unos chorizos con una arepa espectacular. Y la última vez que fui, ya no estaba el negocito. Ah, le pasó factura la pandemia. La pandemia. Qué pesado. Sí, lo más probable, profe. Sí, sí, sí. Eran riquísimas, profe, riquísimas. Abrojísimas. ¿Y qué más ve? Bueno, último tema, que señor, que nos vamos. Profe, vea, le tengo a Mario Alejandro, dice, no se podría uno estrellar tranquilo ni romper un vidrio jugando fútbol callejero, porque al más mínimo error le pegan a uno un balazo. Ya, cierto, es que está complicado eso. Muy duro, profe. Sí, sí. Muy tenaz, bueno, profe. Bueno, ¿le queda algún tema? Porque... De lo que le iba a hablar. Sí, sí, tenemos, profe, menos de 5 minutos. Vale, profe, pues vea, esto quiero contarle, de un hincha del Cali que ha recorrido una carretera de rodillas para ir hasta la ciudad de Buga. Ay, está ridículo ese de los hinchas. Coche, es un recorrido pues de casi 2 horas en coche. Es un recorrido más o menos 70 kilómetros, profe, entre ambas ciudades. Y dice que pues el hombre emprendió su... ¿cómo se dice? Su promesa de irse de rodillas desde su casa en el barrio Floralia, en el norte de Cali, hasta Buga, donde está el Cristo de los Vallecaucanos. Profe, el hombre dice que busca que el milagroso de Buga le conceda un milagro, y se trata de que el Deportivo Cali, un equipo de fútbol de la Liga A, no despegue de los últimos lugares en la tabla de la Liga Betplay y que no caiga en la B. Bueno, y entonces el hombre está haciendo su sacrificio, profe. Pero el negro de Buga hace milagros. Sí, profe. Ya. Sí. Dice que es una promesa que mucha gente, conductores, pues, se han ofrecido a llevarlo, pero él insiste que es una promesa llegar hasta allá, hasta el milagroso, pues, de Buga. Y que... Pero ¿y si no tienen equipo, que van a jugar el Señor de los Milagros y el cura o qué? Profe, no, es que no tienen equipo, la verdad, no tienen equipo. Qué pena con el Cali. Bueno, profe, aunque yo lo vi, pues, yo vi el clásico con América. ¿Con el América? Sí, y jugaron bien. Jugaron bien, pero... Profe, pues igual él hace la invitación pues también para los demás hinchas y para los jugadores, pues para que se peguen en esta cruzada pues para ir al milagroso de Buga. ¿Y qué tal si en vez de ir al milagroso se ponen a jugar fútbol? Ah, profe, pero pues de pronto puede funcionar, profe. Acuérdese que el único que resucita en Semana Santa es Jesucristo. Nos dice por acá el DJ de los Ojos Azules, eso es ser idiota. En el tema. Ah, yo pensé que ir a Buga. No, no, no, no. Un saludo para Juanito, claro, que también está en sintonía. Sí. Tampoco estoy de acuerdo con el uso del arma. Señor, nos vamos. Yo creo que ha sido abrumadora la respuesta de los oyentes. Hombre, en contra de la decisión del gobierno ecuatoriano, del señor Lasso, de revivir un decreto que había que permitía la utilización de las armas de fuego. Ahora, una cosa. Nadie está diciendo que usted va a decir, venga, vengo por una recortada y se la van a dar, ¿no? Obviamente hay unos trámites y todo. Hay un proceso. Hay un proceso, pero son procesos que lo puede pasar cualquier persona. Sin necesidad de ir al detector de mentiras. O sea, no hay garantía que quien realmente adquiere el arma la está necesitando para algo imperioso. No necesariamente, profe. Profe, vea, antes de cerrar, Donald Trump le ha imputado 33 de los 34 cargos y se le han leído ya ayer cuando acudió al juzgado. Y claro, ya se han filtrado, pues, ya se han hecho públicos los 33 de los 34 cargos en su contra. Ya se puede ver, pues, la publicación, y todos los cargos son por falsificación de documentos mercantiles que encuadran dentro de los delitos graves clase E, la categoría más baja de este marco, y se dice que por cada delito de estos puede pagar 4 años de prisión. Pero mire una cosa, ya él y sus asesores, que son muy vivos, para eso la pasta, pues han montado un show, y esto lo que va a hacer es subirle el rating al viejo. Al viejo el copete. Y al final, y al final ha dicho el fiscal de la causa que está siendo amenazado. Entonces, luego el fiscal dice, no, yo renuncio, nadie quiere investigar eso. El viejo sale campante, con su copete más arriba y con el rating de sintonía más alto para ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, que es lo que él quiere. Entonces, sí, este tipo de show mediáticos, perdón, él los aprovecha. Él lo sabe aprovechar, profe. Él tendrá cara de guiso, cara fea, de un tipo amargado. No, a mí me parece como repulsa. Ahí no, señor no me vende nada. Pero tiene una corte de asesores brava. Bueno, Nicky, que rece mucho. Profe, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere. Ah, no, el sábado. No, el top 20. El sábado me toca aquí. Top 20. No, me preocupe. Eso no hay sábado santo para el top 20. Profe. No, pero hay jueves y viernes santo para que descanse. No, pero hay que salir de eso pronto. Posiblemente hoy mismo para tener los 5 días enteros, profe. Bueno, señor. Ya, como dice Tito el Bambino, Dios lo bendiga. Vale, profe, cuídese. Chao, mucho. Se cuida, pues. Chao, Nicky. Habla más rato. Aquí, venga. Amarre el perro. Eso, más bien sáquelo a mí, porque aquí 3 horas, aquí esperando por esto el perro, que usted lo saque, de pronto se lía así en la habitación. Y como es el perro grande, lo que le hace es una montaña, ¿yo? Chao. Claro. Chao. Chao. Ahí estaba Nicky, nuestro compañero 1158. Nos vamos. Este es el Café de la Mañana, que regresará el próximo lunes, el lunes. Si Dios lo permite, estaremos aquí con todos ustedes, ¿vale? Por lo pronto, disfruten en el fin de semana. Ya saben qué es lo que hay. Aportarse bien, como siempre lo decimos. Y los negocios van a estar abiertos hoy. Todos los de Rumba en Vitoria van a estar abiertos hoy. Todos van a estar abiertos, de modo que tómese el tiempo de saber dónde va a ir, pero pórtese bien. Nos escuchamos, chao. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Con el chico de las poesías.